sabor y no hablo nada. Con toda mi humildad pongo a gozar. Hay muchos que se creen y no son nada. Con toda mi humildad pongo a gozar. Ellos dicen que tocan mucho y no tocan nada, pero que aprendan del tumbao la realidad. ¡Viva!